Ness on the chin. Leyenda de la calle, como hice mi cadena. Dos líneas de code, me lo veo en tu quincena. Eso es el maleante, lo llevo en la vena. Más paga, más elástico. Más puta, más droga, más tráfico. Hoy salgo para la calle en galáctico. Tanto diamante, necesito un quiropráctico. Más paga, más puta, más elástico. Más fama, más droga, más tráfico. Hoy salgo para la calle en galáctico. Tanto diamante, necesito un quiropráctico. 1500 de la plata, la Rio, wey. Chavo con cojones, ya soy mío joven. Es mejor que pagarnos de reto. Tengo todos mis menores ready para las misiones. A mí me cuidan los santos en todos los antros que yo piso y canto. A su perra le levanto, a la sol le reparto, un gil no comparto. Casi ya me duele el cuello, juntando a Andrés Bello con mi compa el cerequeño. Del mundo ser el dueño, cumplí todos mis sueños. Gente sonando ahora, no van a ser ellos. Más paga, más elástico. Más puta, más droga, más tráfico. Hoy salgo para la calle en galáctico. Tanto diamante, necesito un quiropráctico. Más paga, más puta, más elástico. Más fama, más droga, más tráfico. Hoy salgo para la calle en galáctico. Tanto diamante, necesito un quiropráctico. Ellos me tienen mala viola, yo no sé por qué. Nervios se la caer. Va a mandarle con el fulete. Todo el rato con el diablo un contrato. A los giles los pescos les pego y los aplasto. No me saco fotos con otros sino el Castro. Te lo damos con guate pa' no dejar rastro. Leyenda de la calle, como hice mi cadena. Dos líneas de code, me lo veo en tu quincena. Eso es el maleante, lo llevo en la vena. Más paga, más elástico.